El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después los llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces los llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Es que ahora vengo cargando el leccionario, el librito, mi agua. Ya parezco viejito, ¿verdad? De los malos, porque hay unos viejitos muy cuidados, muy bien. Bueno, hoy nos corresponde el tema de las tentaciones. Con esto arrancamos la cuaresma, con este tema de las tentaciones. Yo les recomiendo que se vayan un poquito a meditar las tentaciones en esta semana y en este libro del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Son tres. El primero, Jesús de Nazaret, así a secas, este es el primero. Está el texto. José Luis me decía que está en iTunes, ahí lo puedes también comprar, bajar. Si alguien tiene lana como para comprarse los dos o los tres o distribuírselo, este le puede, pero puede aguantar la Semana Santa y comprar Jesús de Nazaret desde la subida a Jerusalén hasta la resurrección, y ya en Navidad puede aguantarse con el otro Jesús de Nazaret, su infancia. Son tres. No creo que López Dóriga tenga este como hasta al Papa, ¿va? Ni que lo haya leído. Ese dice más tarugadas que yo, pero en media hora. Yo nomás en 20 minutos. Bueno, fíjense que me enredé. ¿Lo leíste, Luis? Sí, ¿va? Es así de a... ¿Alguien más tiene el libro este que lo haya leído? ¿No? Son de que te metes y te enredas y dices, no entendí. Y vas otra vez y más o menos. Yo le decía ayer al seminarista, le digo, no sé qué decir mañana, porque lees y te encuentras ahí en la encrucijada de por dónde van las tentaciones. Voy a procurar, ayúdenme, voy a procurar no perderme. Porque el tema de las tentaciones es extenso. Vaya, pues son tentaciones. Hay que más o menos ir escudriñando ahí este gran texto. Fíjense que el tema de las tentaciones, ¿por qué las experimenta Jesús si es el Hijo de Dios? Porque cuando Él se mete a la historia humana, necesita compartir de nosotros todo. O sea que cuando Jesús experimenta las tentaciones, está caminando contigo, te acompaña, asume asume lo que a ti te pasa todos los días, las tentaciones, las asume Jesús para que Él pueda entenderte, para que pueda entender el drama de la condición humana. Jesús así es como nos entiende, en cuanto que experimenta también de nosotros el drama de lo que pasamos. Dice Jesús: ah, entonces ya te entendí. Si Jesús no experimentara las tentaciones, diría: caray, no puedes, ay, ya ni la haces. Y así nosotros podemos decir con Jesús: ¿ya viste, Jesús, cómo cuestan? Y dice Jesús: sí. Y dice Jesús: también ya me di cuenta cuán insistente es el tentador, es el diablo. Ya me di cuenta que insistente. Pero nos lo dice desde la experiencia, desde lo que Jesús también ha asumido, ha experimentado. Entonces, con las tentaciones, nos damos cuenta que Jesús se hace solidario con nosotros, se solidariza. Entra al desierto. ¿Se acuerdan ustedes qué hay en el desierto? ¿Qué habrá en el desierto? Hay cada animal imposible de estar ahí, porque te harían daño. A Jesús no le hacen daño. Primero, tenemos el desierto que se contrapone al Edén. El Edén es un lugar muy tranquilo, de armonía. Es un lugar maravilloso. Pero Adán no lo quiere, lo quita, lo rechaza. Y el desierto no. Y sin embargo, Jesús va al desierto, pero va como Mesías. ¿Y en qué sentido nos damos cuenta de que va como Mesías? El Mesías, recordemos que el profeta Isaías nos dice que cuando venga el Mesías, la pantera, el cabrito, la osa, el buey van a convivir, van a estar en armonía. Incluso el niño va a poder meter la mano en el escondrijo de la víbora y la víbora no le va a hacer absolutamente nada. Ah, y entonces es cuando entendemos que Jesús, como Mesías, es capaz de convivir en el desierto con todos estos animales. Es el Mesías, está en el desierto, es llevado. Pero viene el núcleo de todo el problema. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo respecto de Jesús? Una cosa: lo que le interesa al mismo diablo hacer contigo, bajo los argumentos que quieras. ¿Qué es lo que le interesa? Es agua, no vayan a estar pensando cosas, doctor, porque ya le vi cara así como que de, el doctor así como que le hizo, ¿qué estará tomando el padre? Es agua. Sí, ¿verdad? Eso pensó usted también, don Roberto, Bueno, entonces, fíjense, ¿qué es lo que le interesa al diablo? Al diablo le interesa solo una cosa: apartarte de Dios. Nada más. Nada más le interesa apartarte de Dios. Nada más. ¿Ya? Listo. Apartarte de Dios. Es todo lo que le interesa. De ahí para allá. Ya apartado de Dios, puedes hacer lo que quieras. Y llega por diferentes formas: por acá, por acá, por arriba, por abajo. Incluso con argumentos de Dios, con trampas sutiles. Pero el núcleo es ese. La tentación fundamental es apartarte de Dios. Yo quiero agregar algo aquí. Para apartarte de Dios, el diablo se vale de algo: de la duda. Nada más. Con la duda viene lo siguiente. Con la duda tú estás, cuando el diablo mete una duda en ti acerca de Dios, ya la hizo, si le haces caso. De ahí viene un ping, un empujoncito. Por eso cuando papá, mamá, hijos empiezan con una duda sobre Dios, hay que rescatar de inmediato, porque lo que sigue es el apartarte de Dios. Fíjense, viene la gran tentación acerca de Dios en el mundo de hoy. ¿Existes? La gran pregunta de los jóvenes hoy es: ¿existe Dios? ¿Acaso existirá? Lo digo con todo respeto a los adultos hoy, si acaso se llegan a preguntar, ¿Dios existirá? Y si se hacen esa pregunta, los adultos dicen, va, 60 años viviendo en la religión, y a estas alturas me hago la pregunta que si Dios existe, claro que existe, ya que le hago, si existe, hasta ahí. Y siguen creyendo. El adolescente, el joven hoy no. El joven hoy se pregunta acerca de Dios, y si su conclusión es no existe, no dice sí existe, tengo que continuar. Dice no existe y lo saca de su vida. Y matrimonios jóvenes sacan a Dios de su vida. Y cuando sacamos a Dios de la vida, viene la gran tentación. Solo y exclusivamente armar nuestra vida, pero sin Dios. Es el gran problema de Europa. Es el gran problema que nos está acechando hoy a nosotros, ya en el México de hoy. La estructura del que yo puedo mi vida matrimonial. ¿Para qué me caso por la iglesia? Eso no es necesario. Viene la gran tentación. ¿Para qué meto a Dios en esto? ¿Para qué metiere Dios en la vida política? Que se dedique a la iglesia a lo que tiene que dedicarse. Dios no hace falta en la vida política. Claro que hace falta. Hace falta en todas las estructuras, porque una estructura sin Dios va a la deriva. Son glorias falsas, ilusas. Es de la gloria efímera. Una vida sin Dios es una vida sin sentido. Y ese es el gran problema de hoy: crear nuestra historia humana, pero sin Dios. El joven dice, ¿para qué quiero de Dios? Yo no necesito de Dios. Con mis fuerzas puedo, con mi economía puedo. Dios, a mí. Después de la gran tentación del pan, que ya es una gran tentación, ¿por qué la gente no va a misa? ¿Por qué la gente no dedica tiempo a Dios? Porque hay que trabajar. Porque me voy a morir de hambre. Porque necesito pan para comer. Cuando el diablo ve que la persona supera esa tentación, tiene que ponerle algo más atractivo. Y a veces las cosas atractivas son muy buenas, ¿eh? El diablo no es tonto para presentar las tentaciones escuetas y bien explicaditas. Te confunde. Hay cosas que no entendemos y quisiéramos que Dios nos las explicara. Dios, si existes, ¿por qué no pasa esto? Dios, si existes, ¿por qué tengo esta enfermedad? Dios, si existes, ¿por qué no me saco la lotería? Dios, si existes, y entonces es un Dios probado. Es un Dios probado como si fuera una mercancía. Y lo probamos. Por eso nuestra fe no es pura. Perdónenme. Por eso nuestra fe a veces es una fe interesada. Rayando no solo en el conocimiento de Dios y en el querer a Dios, rayando a veces en lo supersticioso. Que Dios me demuestre, para que Dios me demuestre que existe, que me vaya bien en mi negocio. Y dicen que el que da buenos negocios es San Judas, es la Juquilita, es San Martín Caballero. Pobre San Martín Caballero, está lleno de listones y de ajos y de sábilas. La fe tiene, a veces tiende a ser supersticiosa, porque estamos en la tentación. Dios, tienes que demostrarme que existes. Para mí sería más fácil ver que en el momento de comulgar saliera el cuerpo de Cristo brincando, que se moviera su corazón, que yo partiera una hostia y que saliera sangre. Y entonces caeríamos en un Dios que también lo haríamos caer en nuestra tentación de lo espectacular. Entonces Dios estaría a nuestro servicio. Termino. A veces somos tan duros de corazón, tan necios, no, que no nos conformamos con lo que ya más bien vamos conociendo. No nos conformamos. Y el Señor nos dice lo que les dice a los discípulos de Emaús: qué duros son de corazón, qué duros son de corazón. Cuando yo leía estas palabras, yo decía: Señor, ¿no será que yo a veces me he mostrado duro de corazón? ¿No será que yo también a veces he caído en eso? Dios nos ayude a meter a Dios en nuestra humanidad, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Leo esto: el reino humano, el reino a veces que queremos que Dios establezca a la fuerza, el reino humano permanece, y el que afirme que puede edificar el mundo según el engaño de Satanás hace caer el mundo en sus manos. Y parece que nuestra historia, los hombres de hoy lo van empujando hacia allá, a entregarle el mundo a Satanás, así como que, órale, un mundo sin Dios. Ojalá que esta Cuaresma sea el momento en el que tú construyas tu vida, tu familia, tu historia con Dios. Que así sea.